¿No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado? Talento malgastado. Talento malgastado. Recuerda, no hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado. Ya puedes tener todo el talento del mundo, que si no haces lo que debes, no consigues nada. Hola, muy buenas. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de Granada. Esto es Radio El Maina, la radio libre de la ciudad. Talento Malgastado es un programa musical. Estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Seguimos trayendo talentos de las calles de Granada a esta emisora y en esta ocasión estamos con un invitado que repite, estuvo en un episodio anterior hablando de las mismas cosas de las que vamos a hablar hoy con él, y vamos a poner el primer tema que ha escogido y hablaremos con él a la vuelta. Talento malgastado. Desde el barrio, el tuyo es del hijo, pero no puede brincar. No representa tu cultura como el mío, papá. Once upon a time, había un chicano, bien morro el güey, le fascinaban los carros. El pobre del barrio, de las calles de East Coast, miraba a los ricos, son puros carros de lujo. Sus padres mexicanos, ricos en humildad, a los 16 le regalaron una ranfla. Un 64 en bala, caro, bien madreado, pero corría y ahí le vino la idea. I can't afford luxury, cabe me a simple man, but I can't work nightly, and that's how it began. Ellos su suspension solo hizo brincar, le puso hydraulics y hasta el suelo en park. Lo pintó con arte de su sangre azteca, por dentro bien chingón con pinches copas pa' las pedas. Le puso un sonido pa' zumbar some oldies, cruising Whittier Boulevard, tirando cruz con los homies. En pocas palabras, así nació el lowrider. Un pobre angelino se la rifó desde el barrio. El tuyo es del hijo, pero no puede brincar. No representa tu cultura como el mío, papá. En pocas palabras, así nació el lowrider. Un pobre angelino se la rifó desde el barrio. El tuyo es del hijo, but it can't hit switches. Three wheel motion, ven despacito for the bitches. De uno hoy son miles, de México a Japón. Nuestra cultura is worldwide, viejón. Lo que comenzó con mexicanos en East Coast, de hacerlos brincar, a pitarlos mamalón. Hoy es mundial, low riders in 50 states, pero el crédito raza pa' chicano en más states. Si no fuera por mi gente, you wouldn't know low low. So next time thank a Mexican for arts and culture, bro. Y que viva mi raza, still cruising low and slow. Rapping our culture to the fullest in slow-mo. Nunca se les olvide donde nació Hello Rider. Cuando miren uno hecho a mano by Chicanos. My peeps make it known, we invented something dope. You see them in movies to NFL halftime show. Be proud our LA story, still going viral. Started with Gypsy Rose to now it's Sueño Americano. En pocas palabras, así nació Hello Rider. Un pobre angelino se la rifó desde el barrio. El tuyo es de lujo, pero no puede brincar. No representa tu cultura como el mío papá. En pocas palabras, así nació Hello Rider. Un pobre angelino se la rifó desde el barrio. El tuyo es de lujo, but it can't hit switches. Three wheel motion, en Despacito for the bitches. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en la ciudad de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Y este tema que ha sonado es el corrido del Low Rider del Chuco de California, un artista californiano orgullosamente chicano que nos ha traído el invitado de este episodio, que es Uron INKRSM. Bienvenido, Uron, a Talento Malgastado de Radio Almaina. Buenas, Diego, ¿qué tal? Pues nada, aquí a gusto de tenerte una vez más. Ya estuvimos en su día aquí hablando de pues dos de tus grandes pasiones y también dos aficiones mías muy queridas, que son el graffiti y el rap chicano, la cultura chicana. Ahí está. Una mezcla deliciosa para nosotros. Vaya, para nosotros por lo menos, claro que sí. Sí, y nada, pues vamos a hablar un poco. Pues primeramente de este Chueco de California, quién es, y el corrido Low Rider, qué es lo que está contando aquí, un poco para una explicación para no iniciados. Sí, pues aquí un poco te cuento un poco las bases de todo el tema del rap chicano, que ya estuvimos hablando en la otra ocasión. Y bueno, pues eso, te cuento un poco el Low Rider, que es una figura básica del rap chicano, que son los coches estos decorados con suspensión que se ven tanto por Los Ángeles. Eso es. Ya se lo toma como parte de su cultura. Sí, habla ahí un poco de... Bueno, utiliza también un montón de palabras, ¿no? Mencionáis Los Ángeles, por ejemplo, que es claro, una meca de la población chicana, sí, ¿no? Sí, digamos que donde en California, en el estado de California, es donde más ha proliferado este tipo de música, de este tipo de rap, ¿no? Que es muy concreto. Sí. Sí, también el Low Rider, bueno, yo no conozco mucho, ¿no? Pero ha pasado del coche a la bicicleta, ¿no? Exactamente, empezaron más bien con la bicicleta, pues al hasta revés, que sí. Ya luego fueron, pues lo mismo, lo trasladaron a los coches, con artistas como, hablamos la otra ocasión también, de Mr. Cartoon, por ejemplo, sí, que es también un artista de graffiti, y bueno, y eso también pues lo trasladó a los coches, con estos típicos dibujos aztecas y... Sí, dibujados en el capó, ¿no? Con aerógrafo. Con aerógrafo, con pinceles, pintura metálica, llantas gigantes o llantas con suspensión, ese tipo de cultura y de subcultura y de la mecánica de los coches. Eso es, sí, eso está ligado, digamos, a la música, pero claro, ellos organizan esos shows que tienen conciertos, tienen su barbacoa y tal. Sí, sí, además hay un montón de eventos, de competiciones, del coche más, el que más salta, el más mamalón, como dicen ellos, el más, todo ese tipo de cosas. Ole, ahí pues, y nada, bueno, por hablar un poco, dar una pincelada sobre el graffiti, tú cuánto tiempo, ya lo hablamos en su momento, ¿no? Y presentamos y hablaremos de otros detallitos para no repetir, pero bueno, ¿cuánto tiempo llevas en esto, un poco pintando y haciendo muros, sí, y demás? Pues bueno, yo llevo más de 20 años ya, desde más o menos aproximadamente 2003, aunque empecé un poquillo tarde, digamos, porque también los chavales más jóvenes empiezan más jovencillos. Sí. Yo cuando tuve más posibilidad, ¿no? Que pude ya un poco pues ya digo, digamos, financiarme yo solo mis materiales, ¿no? No que no me lo tuvieran que pagar mis padres ni de eso. Empecé ya a partir de los 18, 19 años, que realmente es un poco tarde, ¿no? Para lo que empiezan ahora los chavales, ¿no? Sí. Que claro, el que pueda, pues es mucho mejor. Pero claro, yo preferí ahí esperarme, luego me llamó la atención más adelante, aunque siempre he estado atento al rap y eso, pero el graffiti me llamó la atención un poco más tarde y desde ahí pues ahí fui probando, conociendo gente de aquí de Granada, de otros sitios y nada, pues hasta el día de hoy no pinto tanto como quisiera, pero por las responsabilidades de la vida. Bueno, pero estás activo. Pero bueno, sí, seguimos. Sí, no, se mantiene la seguimos línea. Seguimos un poquito dentro de lo que podemos. Sí, muy dignamente. Pero te gustaba dibujar, o sea, tenías ya aptitudes cuando eras crío con el lápiz y demás. No, realmente de dibujo y tal no tenía yo así tampoco habilidad, pero es verdad que con las letras y el graffiti sí. Claro, hombre, siempre ya empecé a hacer las letras, claro, cada vez me gustaban más, claro, esforzándose para hacer un estilo propio, ¿no? Sí. También estuvimos hablando la otra vez que lo importante es el estilo y luego ya, una vez que tengas ya el estilo, pues ya está, todo el mundo conoce tus letras, ¿no? Tu forma, todo eso. Es fundamental el estilo, ¿no? Exacto. Sí, sí, no, tú lo tienes aparte, lo reconozco. Esa letra, esa H, ese es inconfundible. Claro, claro, que se reconozca es lo importante, creo yo. Vale, pues nada, has traído una playlist suculenta de rap chicano, que eres gran conocedor y, bueno, es distinta de la anterior. Sí. Pues una escena pequeñita, pero bueno, muy, muy, muy subdividida. Sí, la otra vez quise como hacer un poco el recorrido de cómo empezó y en el tiempo y artistas cada vez más actuales. Y ahora, pues bueno, un poco una mezcla de todo, una vez que ya conocemos la base de rap chicano, pues ya un poco de todo. Venga, pues vamos a poner el primer artista, que es Baldacci, que es un rapper del que se está hablando ahora, ¿no? Se le está viendo recientemente, ¿sabes? Bastante, sí. Venga, pues vamos a poner un par de tracks y comentaremos a la vuelta y más detalles del graf y de la cultura chicana. Perfecto, tío. Yeah. Talento malgastado, talento malgastado. For enemies and haters, that's the meaning of a gangsta. I'm into everything, hustle, I get that money out. Know I'm gonna make it, I chase it, I come and run it down. We out here chilling this Sunday, we got the pretty women. Barbecues popping, no stopping, we drinking beer with lemon. Los Angeles, baby, we on the south side. Cruising down Pacific, the sickest, I saw the south ride. Low riders and OGs with tattoos. Bouncing down the boulevard, watching as they pass you. Hella smoke from the Charlie Brown, it's in the sky. Tacos de caritas with salsita, boy, I'm feeling fly. Mexicano by nature, I'm living out of zone. I just think with that alone, really that I'm not alone. My city, my dreams, my lifestyle. I love LA and this is my style. I love cruising through my city. I love LA. Be chilling on the south side Sunday. It's my favorite kind of day. Sunny day in California, this Los Angeles. Yeah. Beast ball, dodging, not to worry, let me handle this. Palm trees, it's the home of the real life. Real. Battlefield and war zone, but this is where I feel right. No hating, we just living like we supposed to. Stand for who you are, yep, is what we've been exposed to. I love my city, my people, I love my family. I love my haters, my rivals, and people mad at me. I'm on the grind and I can't stop, I'm all in. And every second I thank Pops, it's all him. Mini bikes in the street, going to feedback. Prostitutes in the weed sacks, believe that. Broken lights, so it's dark out, the kids playing. same. Yellow tip on the next block, I'm just saying. It ain't never gonna change, boy, I love my city. LA to my day, coming right with me. Cruising through my city. Represent mine. Everything ahead of me, I hope you try and test mine. Southern champion, California weed smoke. The real moon rock on the top when the beast toe. Los Angeles, shout out to my hometown. Fabuloso GZHP, how it goes down. Chico Blazer, the speedies, Esteban Oreo. Free my brothers, just put away, now let them go. Love LA. Talento malgastado. Talento, talento malgastado. Suckers better wait. Sick of these haters in the way. It's time to medicate and let them hate. Cause they see me fly in the cheddar grate. Heavy duty boss in the game. You just featherweight. Manslaughter. Put me in the ring. Put my hands on them. Skirts on these hoes. Put some motherfucking pants on them. Dance on them. See you in the presence of a gangster. Hang tough. Thugs on my team. Got they ranks up. Danger. Never been a stranger to anger. A banger. Them hollow tips up in that chamber, I flame up. High like a pistol in a trap house. Wrestle with the game, make these other suckers tap out. Lash out, hunting with my hands, it's the last scout. Still couldn't see him cause your boy took the back route. Blackout, shaking in your boots, now you pass out. Nightfall tied, so it's time for me to crash out. The streets ain't ready, no they ain't ready. The streets ain't ready for me. You can find me pistol popping in the way. The streets ain't ready, no they ain't ready. The streets ain't ready for me. You can find me pistol popping in the hood. You best have caught some bold that you finally on the scene. Repulsive, caterpillar walk like I'm coasting. Swagger on point, I don't wanna say I'm boasting and bragging. Fire flame spit like a dragon. Punish my opponents, kill game like I'm tagging. Homicidal mind, so I elevate my death plot. Ticket to the underground festival, I guess not. Suckers can't stop where I'm headed and I'm finna do. Paramedics try and patch you up like an inner tube. I'm bossing, caution, murder tape on Slauson, exhausted. Running from the law, I think I lost them. I'm flossing, 50K chain for a necklace, I'm reckless. And that MAC-10 will leave you breathless, respect this. Break your posse down like some Doja, the soldier. Army in fatigues, that's my culture, a vulture. Flying through the sky to a soldier, I told ya. Anything moving, gotta toast ya. The streets ain't ready, no they ain't ready. The streets ain't ready for me. You can find me pistol popping in the world. You best have caution, roll now you finally on the scene. The streets ain't ready, no they ain't ready. The streets ain't ready for me. You can find me pistol popping in the world. You best have caution, roll now you finally on the scene. Talento malgastado. Talento malgastado. Sigue escuchando Talento Malgastado en 88.5 de la FM de Granada, Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. En esta ocasión estamos acompañados de Uron y NKRSM, un writer de Granada que ha venido a hablar de la cultura chicana y para eso ha preparado esta playlist. acaba de sonar un rapper de Los Ángeles, de todo este rollo que, del que se está hablando mucho, que es Baldacci. Y nada, han sonado primero un tema que se llama I Love LA, que es un puro himno, y luego ha sonado The Streets Ain't Ready, ¿no, Uron? Cuéntame un poco quién es este Baldacci. Pues correcto, Baldacci es también de Los Ángeles y del barrio Florence 13. También ahí con el 13 siempre los chicanos. Sí, el número sureño. Sureño. Sí. Y bueno, ya, bueno, eso también, las pandillas están también bastante relacionados con Baldacci también. Y nada, es un hombre, pues nada, que tiene una estética así muy, muy chola, con toda la cara tatuada, pero tatuada. Cabeza afeitada. A muerte. Sí. Y claro, sale en un montón de videoclips de otros artistas, porque claro, siempre lo cogen como referencia de Ratchy Caro por su físico. Sí. Y también sale en el reportaje este que se hizo de Original LA. Que también fue dirigido por Esteban Oriol, sale Mr. Cartoon y todo este que ya hablamos también en la otra ocasión. Sí, recordemos un poco quiénes son estas personas, sí, porque son fundamentales, claro, también Mr. para Mr. Cartoon para es esta el tatuador típico del, ya no solo de los chicanos, del rap, sí. Que creo que todos llevan tatuajes de Mr. Cartoon, y Esteban Oriol, un fotógrafo que siempre ha estado fotografiando a chicanos, a pandillas, sí. Y siempre ha estado en ese mundo, ¿no? Sí, sí, ha representado bien marcas ahí. De ropa y de todo este tipo de marcas de Joker, Tribal, sí. Son también fundadores, sí. y nada, y si sale al final de los créditos de este reportaje, si sale este tema de Alofa LA de Baldacci. Eso es, ahí te cautivó, ¿no? Es que tienes un estribillo, tiene un beat y ahí, un estribillo. Sí, sí, ahí un plan low, tranquilito, que está muy bien. Y con los estribillos de este, que también sale en la siguiente canción, la de Peter Beat. Sí, que colabora en ambas, ¿no? Eso sí. Es otro, alguien de su gang. Sí, de su grupo. Sí. Sí, Florencia 13, efectivamente, es una pandilla, es un barrio pandilla bastante antiguo, ¿no? Luego hablaremos de un poco de eso, de todo el tema gangster de que está atado también a esta cultura. Claro, ¿no? Está ahí los norteños, los sureños, que ahí tienen su beat. Sí, su rencillita, sí. Vale, pues, y hablando un poco de graffiti, cuéntame un poco ya lo dijimos en su momento, ¿no? ¿Sabes? Pero eres INK, RSM, ¿sabes? As Crews, un poco, dales ahí sus saludos y sus sí, respetos. Claro. Pues bueno, yo soy pertenezco a dos grupos así de graffiti. Uno INK de aquí, se fundó aquí en Granada. Y nada, han estado muchos años activos, lo que pasa que ya también por la edad de los miembros y tal, pues no estamos tan activos, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí ya empezó eso, un grupo bastante numeroso. Y nada, lo que pasa es que claro, la vida, pues ya cada uno están por Madrid, Barcelona, Saque, que es un artista urbano bastante conocido también, es de Baena, de Córdoba. Y creo que bueno, el que más está ahora despuntando, que está ahí haciendo sus proyectos y tal. Y bueno, pues otros componentes. Y la RSM, pues es un grupo que hicimos con gente de Almería, nos llevamos bien, nos conocimos. Y Onyx, Salen y Wise de Madrid. Y algunos más que hemos estado ahí colaborando. Pues siempre yo he veraneado por ahí, por Almería. Sí, para mucho por ahí, ¿no? Ahí. Siempre aprovechamos para juntarnos, sí. Un poco de playa, un poco de muro. Un poquillo de muro, un poquillo de todo. Y nada, pues eso también, pues cada uno también, pues ya digo, con los años nos hemos distanciado también un poquillo, pues unos están en Suiza, otros están por Madrid, entonces pues es complicado coincidir. Pero bueno, por las tecnologías de hoy en día, pues estamos en contacto y seguimos en el rollo de graffiti la mayoría. Hola, pues ya está, un saludo para esa gente de tu grupo. Y hablando del tatuaje, que estaba ahí, estábamos viendo la foto de Baldacci, ¿no? bien tatuado, uh-huh. Y todo ese tema de los face tags de las pandillas, ¿a ti te gusta el tatuaje también, no? Sí, a mí me gusta también bastante, ¿no? El tipo de tatuaje chicano que es en negro, no lo llevo mucho, llevo más bien el tema de tatuaje tradicional, sí, americano, y algo de Neotradi, que es Rodrigo Lese Duarte, en el mundo del tatuaje. Él tiene un estudio allí en Almería y sí, me ha tatuado algo de Neotradi, rollo de películas que me gusta, de Star Wars y tal, que me gusta bastante y es de lo que más llevo. Ole ahí. Pues nada, vamos a hacer seguir sonando un poco de la playlist esta y seguimos hablando a la vuelta, porque ahora viene un artista que da mucho que hablar. Este es fuerte. Yeah. Pues venga, a la vuelta comentamos. Talento malgastado. Talento malgastado. Simón, ese yo soy ese pelón de la calle 25 del barrio más chingón. Simón, ese yo soy ese pelón de la calle 25 del barrio más chingón. Mi barrio, an inferno region, there's bloodshed and the reason is treason. Bloodstains in this place of torment, enemigas they perish cause they turn informant. A tyrant, ese who is my opposer. Vicious, and there is no proposal. I'll cut you in the throat, this battle's never ending. And this is the matter on hand that is pending. Like a butcher, gone crazy in the mind. Now you will suffer cause I always victimize. Veneno is my culprit, enemigas can't escape. The grave is confirmed, stronger we sustain. Invasion, and now you can't find them. Lockdown, in a mental asylum. Intimidation, aquí paran los harpies. Bloodthirsty killings in the calles I established. Simón, ese yo soy ese pelón de la calle 25 del barrio más chingón. Simón, ese yo soy ese pelón de la calle 25 del barrio más chingón. The Fury is the title of the verse. The devil's playground, now who is in control? Conniving, deceiving as they come. Why they gotta rattle and play with my thoughts? Indications of the woman's penetrations. Enter at a risk and face the devastations. In denial, se les cae el cantón. Enemigas can't hang con el barrio más chingón. Simón, ese yo soy ese pelón de la calle 25 del barrio más chingón. Simón, ese yo soy ese pelón de la calle 25 del barrio más chingón. First of all, I wanna say cubo. All my camaradas from the infamous Harpies gang. Conejo Tricks, the killer from the west. Al rato. Talento malgastado. Talento malgastado. Talento malgastado. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM en Granada, la radio libre de la ciudad, y este tema que ha sonado se llama El Barrio Más Chingón. Es un track del artista angelino chicano Conejo. Cuéntanos, Uron, un poco quién es Conejo. Vamos a hablar aquí un poco en detalle de quién es este rapper y haremos sonar algún tema más, ¿sabes? Pero bueno, como es un rapper especial, vamos a darle aquí coba. Sí, pues bueno, Conejo es un clásico que la otra vez se nos escapó, Delo, yo sabía que tú lo conocías ya, porque sí. Había escrito algo de él también. Sí, a mí me ha gustado, me ha fascinado. Y sí. Conejo, increíble. Además, tiene una historia guapísima, sí. Que era, también la ha ensalzado mucho, de que sí. Ya estuvo. Tenía por aquí apuntado los años, porque había estado 14 años de fugitivo, sí, que se fue sí. A... Esto sí fue, que era un fugitivo de verdad. Sí, sí, se fue a México y ya lo pillaron en 2016, ¿eh? No hace sí, claro, no hace tanto. Ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Sí, y, se aparece ayer. Ya ves, pues ya te digo, en 2016 fue cuando lo volvieron a coger. Tuvo 2 años en la cárcel y nada, y hasta para 2018 empezó otra vez a hacer música. Aunque mientras estuvo de fugitivo, siguió haciendo, creo que en Tijuana estuvo grabando y haciendo hasta colaboraciones con Proper 2. Efectivamente, sí, sí, ahí es cuando se ensalzó su leyenda, de hecho, ¿no? Cuando él pasó a la clandestinidad y empezó a sacar un montón de discos y de mixtapes, ¿no? Sí, además es complicado saberlo, que es de los que tiene más discos, sí. Porque... Como lo sacaba así con clandestino, tal, sí. Pues no se sabe por qué empezaba a sacar temas y con colaboraciones, con Proper 2, y no se sabe cuántos, porque no han tenido una distribución normal de discográfica. Sí, efectivamente, bueno, o sea, aparte que los cauces de la escena chicana es muy, ya de por sí es una escenita muy underground y muy unida en shows de esos que tú dices y en pequeños establecimientos, editaban sus cosas en físico, pero de ahí no salía, ¿no? Luego claro, ha explotado gracias al internet, ¿no? Que eso también claro, le ayudó ya, mucho claro, Conejo claro. Con esos años. Y el rollo de haber estado ahí, eso, pues a los 14 años fugado, creo que lo vieron en Tijuana, me parece, o por ahí, y él dice que lo tenían ya medio fichado y que el gobierno de México lo vendió, ¿no? En alguna entrevista y que él ya lo sabía porque se le habían dicho en la santería y de una historia ahí. Es que esa historia es curiosa también porque él se aficionó, claro, él se metió muy, muy dentro, luego lo está contando ahora, ¿no? Ya 10 años después, pero en esa etapa de fugitivo, aparte de que creo que se profesionalizó en Kenpo, en el arte marcial. Sí, sí, que le gusta todo eso. Le gusta mucho. Luego, aparte, se metió mucho en la santería, ¿no? Sí, sí, hay varias entrevistas por ahí que cuenta un poco cómo fue entrar en la santería y que vamos, que ya le dijeron que lo iban a pillar pronto y estaba como preparado. Y ahí lo cuenta cómo entró la policía y lo cogieron y lo deportaron a Estados Unidos otra vez. Efectivamente, sí, eso fue una novedad porque él era ya leyenda y eso se veía que se pensaba que ya jamás aparecería, ¿no? Y claro, de la nada, un día, de la noche a la mañana, apareció ahí detenido todas las fotos esas de comisaría, ¿no? Con un físico además muy, muy cambiado, ¿no? Sí, pues, estaba muy flaco. También, claro, se ve también que tampoco luego los juicios y tal no llegaron a ninguna conclusión, como que él, bueno, estaba acusado de lo típico de tráfico de drogas, asesinato, no sé qué, sí, él exactamente tenía, qué le pasó. Sí, le tenía una causa, estaba, yo he visto esa parte de esa entrevista, ¿no? Él estaba en busca justo por un tiroteo, yo creo, ¿sabes? Sí, tiroteos que... Y claro, luego tampoco estuvo 2 años hasta y no se ha podido tampoco como condenarlo, digamos. Y está haciendo el tío ahí música y ya está. Sí, sí, no. O sea, pagó su condena aquí, allí en Estados Unidos, en sí. Los Ángeles. Estuvo pendiente de los juicios y una vez que ha salido no ha parado de hacer música, incluso un poco de renegar de ese mensaje. Es otra persona ahora, claro. Sí, ya tiene claro, otro físico, ya no estaba alabando el pandillerismo. Ni... No, ya se ve que, claro, ya... Pero claro, el hecho de estar 14 años fugitivo, eso es que es impresionante ahí, sin pillarlo, estaba haciendo una vida normal ahí en México y tal, y hasta que descubrieron quién era, ¿sabes? Sí, sí, es una historia de película que, bueno, que yo creo que él acabará llevando a la pantalla porque encima está metido en el rollo de la actuación, hace sus papeles ahí en series y demás, y él está, digamos, de alguna forma reivindicando esos 14 años de clandestinidad. Claro, ha salido también en algunas películas, ha hecho apariciones y hasta está bien relacionado con esa gente. Ole, ahí. Pues si quieres seguimos poniendo un poquito más de Conejo para venga, para aquí, ahí. Conejo sí tiene aquí tema potente. Sí, un buen Spanglish, ¿eh? Cómo juega con el Spanglish. Bien. Vaya. Venga, pues vamos a poner un par de tracks y a la vuelta comentamos. Perfecto. Talento malgastado. Crystal Ice. Crystal Ice. Fuck that. Homie, get the gap. Enemies wanna creep, I lay on flat on their back. Fuck that. I ain't the one to get jacked. I'm the one that spit it real good. Glass in a shack and move that. Multiplying them stacks. I'ma uphold the fort and never let it collapse. These hood rats. All you bitches get slapped. I was giving some chunk about the food that got whacked. It's a nah. I ain't with the bullshit, with the homies in the back. It's a kid in the chronic, and I doubt it. It gets stronger than this. It's a 99% fucking bullets don't miss. Dismiss you in the presence of a Harpy gang member. I just thought I would mention it's a diss, and you could rest in piss. Can't fuck with some G's that ain't giving a shit. The streets cold, they so cold you fold. Unnecessary stimulus topics untold. They pick me out of line, I'm shit, that's the one. But what they gonna prove with the witness gone? The streets cold, without a weather report. The meth laboratory, blow the roof out your home. Get doomed before you pick up that phone. Conniving ass traitor got the seed in his tone. I walk around like I lost it. Through the cold streets where weak bottles get frostbit. 13 below, everybody knows it's cold in Southern Califas. But there ain't no snow, every man for himself. Bottles out for the take, and these evil ass hyenas cold blooded like snakes. But a vato's still standing, I just kept to myself. And only heated them up when they stepped to my wealth. Then I got snatched up while I was doing my thing. Pigs put me on stage but couldn't make me sing. And in a concrete jungle, I remained a survivor. And I carried myself like a mainline rider. All in the mix, up to my neck in trouble. But when I hit the bricks, my respect was double. Hooked up with Conejo, the crime spree began. Through the guise of Los Pistolas close in hand. The streets cold, they so cold you fold. Unnecessary stimulus topics untold. They pick me out of line, I'm shit, that's the one. But what they gonna prove with the witness gone? The streets cold, without a weather report. The meth laboratory, blow the roof out your home. Get doomed before you pick up that phone. Conniving ass traitor got the seed in his tone. I can't write a rhyme without killing some shit. Some gangster shit, some intelligent shit. Cause skills, I got them, and guns, I got them. And you ain't gotta ask if Rabbit ever shot them. Cause blow, you in the danger zone. SMEG, Looney, Cuba, Park, Capone. Let alone all the bitches we crack. It's a methamphetamines, black tar and some crack. I said I can't write a rhyme without using the F word. Hook it up from scratch into the curb we serve. What's the word? That I'm a species of bird. G fucking with the dragon, motherfuckers get burned. What it's like in the place I come from. Shootings in my town, cause LA's on one. Twisted, it's how your body get found. No money, no gold, just the streets so cold. The streets cold, they so cold you fold. Unnecessary stimulus topics untold. They pick me out of line, I'm shit, that's the one. But what they gonna prove with the witness gone? The streets cold, without a weather report. The meth laboratory, blow the roof out your home. Get doomed before you pick up that phone. Conniving ass traitor got the seed in his tone. Let me get a light. Crystal Ice. Crystal Ice. Talento malgastado. I tapped at least 3 hyenas in all 50 states. That's probably why I won't see the pearly gates. And I drink like a madman, yes I do. Fuck the police and a 502. Stacking up DUIs like pancakes. And wrecking more homes, fool, than earthquakes. Since my birthday, it seems I was marked. That's probably why I'm here shooting dice in the dark. Trying to get back what I lost the day before. I'm getting deeper, I'm in debt with the Grim Reaper. But who am I to try to the finger. I fit the description of a hardcore rap singer. Call a female the B word. Roll up alongside and pump slugs in your T-Birds. So I said check it, check it, check it, check it out, and see if you can feel what this shit's all about. Damn, the shots went bang. It wasn't planned this way, just meet my demands. And things won't go smooth. I hope that I am heard, I hope I'm understood. Where's the motherfucking coca? And all the feria from selling all them rocas in las calles. It's the Wild West. Bullets penetrating right through the vato's vest. Down, slowly to the ground. Enemigas get shot up on this part of town. They drown when they get panicked. My diabolic trail is a wicked satanic. You wonder who I am, so I'ma put it down. Forget me not, I'm bold and cold. Survival, and you can't give in. Sinister grins in this world full of sin. I'm knocking on heaven's door, they won't let me in. A vato caught up in a world of sin. Knocking on heaven's door, they won't let me in. A vato caught up in a world of sin. Knocking on heaven's door, they won't let me in. A vato caught up in a world of sin. Knocking on heaven's door, they won't let me in. A vato caught up in a world of sin. On the run, shotgun shells. Yeah, I'm living by the gun, and I hope the whole time it won't rub off on my son. I don't want him in the game, but to me it's kind of funny, cause my dad wanted the same. And take a look, I'm a crook and I show it. Related since 11, my mom don't even know it. I remember she cried when she found my first gun. What's them three dots on your hand mean, son? What's up with your friends? They look kind of shady, and I'm thinking that you've been unfaithful to your lady. But I give a fuck, you know I'm not loving her. I want dead presidents and a dead governor. Ball of confusion, I'm in the dead center. Knocking on the door, but they won't let me enter. Cause I don't pray every day like phone. I don't know where I'm going, but I won't be alone. Knocking on heaven's door, they won't let me in. A vato caught up in a world of sin. Knocking on heaven's door, they won't let me in. A vato caught up in a world of sin. Knocking on heaven's door, they won't let me in. A vato caught up in a world of sin. Knocking on heaven's door, they won't let me in. A vato caught up in a world of sin. Talento malgastado. Yeah. talento malgastado. Talento, talento, talento, talento malgastado. Walk, walk with me. Escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de Granada. Esto es Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. En esta ocasión estamos acompañados de Uron y NKRSM, un grafitero de Granada ya con título de OG. Uy. Y nada, hemos hecho sonar unos tracks de Conejo, que es un rapper chicano emblemático y legendario, sin duda, porque Uron ha venido aquí a hablar un poco de la cultura chicana y el rap chicano. Y nada, ha sonado en primer lugar, antes de que presentáramos al artista, ha sonado El Barrio Más Chingón, un clásico de Conejo, y luego ha sonado World of Sin con Proper 2 y otro track con Proper 2, cuyo título ahora mismo no recuerdo. Ese track se llama Streets Cold. Exacto. Y, sí, con Proper 2. Sí, con Proper 2. Ahora hablaremos de Proper 2, que ya los mencionamos en su momento. Sí. También clásicos. Y luego hemos puesto una rareza, la verdad, de lo que está haciendo Conejo actualmente, que no tiene nada que ver con ni con el sonido de este programa ni con los tracks anteriores que han sonado suyos, que se llama Churro. Un track con el artista Nate No Face, que es otro artista chicano, de esta vez no del estado de California, sino de Arizona. Y se dedica un poco también a hacer pues punk rock, post-punk, synth-punk, pero bueno, está también atado a la cultura chicana, y esa música también está atada a la cultura chicana en cierto modo, aunque predomine el rap. Y nada, ¿qué te ha parecido ese Churro? Ese me ha encantado, la verdad. No lo conocía, me lo has enseñado tú y me ha gustado. Sí, había visto que Conejo estaba haciendo cosillas, como he visto en bandas de metal y cosas así, estaban metidos y últimamente, sí. Pero no conocía al artista este, y la verdad que ha estado muy guapo, ¿eh? Es lo que comentábamos, ¿no? Que después de esos 2 años ya de estar ahí en la cárcel, una vez le detuvieran en la clandestinidad, empezó una nueva vida, ¿no? Quizá un poco inspirado por la santería. Sí, ha cambiado un poco. La mentalidad, que no. También, sí, reniega un poquillo del tema de las pandillas y todo eso, ¿no? Está metido en grupos de estos para ayudar a jóvenes y a historias de estas que bueno, tampoco, claro, la edad te hace también ver un poco ese tema de otra perspectiva, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Y aparece de estar, pues eso, haciendo música que nunca habrías esperado, ¿no? Por lo que tú dices, ese tema con el grupo ese de metal extremo, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es una banda chicana también de sí, metal. Sí, siempre en el ámbito de los chicanos, pero claro, los chicanos tienen muchas ramas, aunque predomine el rap. Sí, sí. Pero mucha gente que hace oldie o hace... Sí. Hace rock o... Sí, hace música gótica también, ¿sabes? Tiene ahí su onda, sí. Sí, sí, el Cholo Got. Muy bien, pues hablemos un poco más a raíz de ese track que es El Barrio Más Chingón de Conejo. ¿Cuál dirías tú que es en Granada el barrio más chingón? ¿Cuáles son los barrios más chingones para ti? Dame una recomendación no turística. Aquí, hombre, el barrio más chingón yo creo que sería la zona norte, ¿no? más zona... Está chingona, ¿no? Está chingona... Sí. Está chingona por ahí. Sí, para tapear o para llevar una vida tal, no sé qué. Dime algún barrio más chingón que te guste, bueno, que te mole. Hombre, el Zaidín no está mal, ¿no? Para ahí un poco de tapeo, yeah. Y todo eso. Y nada, bueno, la Chana, todos los barrios son chingones aquí, ¿eh? Di que sí, pues nada, salud para todos los barrios chingones de Granada. Y nada, estamos aquí hablando, poniendo un poco de música colchón siempre, un poco acorde a la cultura chicana, ¿no? Uh-huh. No solo suena el Talbox, también son las oldies, ¿no? Claro. Y bueno, hablábamos de Proper 2, que era un grupo, ¿no? Es un grupo también fundacional de la cultura chicana, el rap chicano. De los primeros que hablamos en la otra ocasión, porque lo hicimos un poco en modo cronología. Y era de los primeros grupos que se habló y que empezaron con este rollo de las pandillas y también tiene algunos temas oldies, como tú dices. Sí. Y nada, y colaboran mucho con Conejo. Fueron uno de los que más colaboran, incluso estando él en México. Sí, sí, son pioneros, ¿no? Porque la gente, digamos que, de lo primero que salió de Los Ángeles, que ha llegado al mundo, ¿no? Que también ha llegado aquí, que hemos conocido, como es el Cypress Hill o sí. Psycho Realm o lo que sea. Claro, esto fue antes. Claro, antes, y sobre todo que venían ya directamente del mundo de la pandilla, ¿no? Entonces, directamente. Estaban gambangueando ahí todo el rato y grabando en el estudio al mismo tiempo. Claro, claro. Y contando esa vida un poco, ¿no? Claro, esa vida ahí de Los Ángeles, de las pandillas, y todo ese tema del pandilleo, ¿no? Que a mí siempre me gusta mucho. Sí, tiene sus códigos, sí. Tiene su código, liturgia, ya. Sí. Claro, claro. Hombre, yo es que las pandillas, creo que la otra vez también te lo dije, no veo que sean algo... pandillas de muchos tipos, ¿no? De graffiti, pero muchas veces es verdad que eso servía para un poco para también sacar un poco a los chavales de ese ambiente, ¿no? Pues hacían su grupillo de pandillas también un poco para defenderse, o bueno, más que nada, no para defenderse con violencia, ¿no? Sino para que te vieran con un grupo, sí. y así no te atacaran. Pues ya estaban las pandillas de afroamericanos por ahí, que si los Blue, los Crip, sí. Y los chicanos hicieron un poco lo mismo, aunque empezó todo ahí en el tema de las cárceles, con los norteños, los sureños, cuando iban entrando a la cárcel, pues ahí fue donde un poco se dividió también este tema de las pandillas. Por ahí. Eso es, pero no, es muy cierto, tienes razón en lo que dices. Y si al final todos los grupos empiezan así, ¿no? Un poco como voy a juntarme con otros para no estar solo y para defenderme, claro, claro, de los de enfrente. Si todos los días el chaval chicano iba y todos los días le pegaban, o todos los días le robaban, o todos los días, pues se junta con el de al lado, te juntas con otro también que sea chicano, que era tal. Y ya está, bueno, lo malo cuando entra ya este tema de que la manipulan, digamos que hay ya rangos dentro de las pandillas, ¿no? Que estaban los generales, los soldados. Sí. Entonces, cuando ya están controlados desde arriba, yo creo que ahí es cuando ya la cosa se va de madre ya. Sí, sí, claro. El objetivo y el inicio es todo muy prometedor, pero el mundo de las pandillas, efectivamente, ¿sabes? Tiene unos recovecos que luego trae mucho drama, ¿no? ¿Sabes? Claro, exactamente. Hablábamos previamente de las oldies, ¿no? Que son esta música que suena soul, 70s. Sí, ahí ya soul, este rollo que lo primero que cogieron, digamos, los mexicanos de la cultura americana, ¿no? Eso es. Es como la fusión de las dos culturas. Entonces eran los pachucos, ¿no? Era estos tíos con los trajes muy elegantes, unos trajes muy anchos, como con cadenas, sombrero con plumas, sí. Y eso lo cogieron los mexicanos como una parte, como para expresarse a ellos de que ellos también podían vestir elegante, pero sí. con su historia. Y eso lo sacaron de Harlem, que era donde estaba este tipo de gente, y ellos lo copiaron a su manera. Y de ahí ya pasó a los barrios chicanos. Eso es, y fue, digamos, que el pionero, claro. O sea, el primer cholo, ¿no? El cholo que nosotros conocemos, del que estamos poniendo aquí en la música, es descendiente de los pachucos. De los pachucos, pachucos, ¿no? Era una vibración donde como voy para el chuco, y el chuco era el paso, es donde pasaban ellos a Estados Unidos, ilegalmente, ¿no? Voy para el chuco, y al final se quedó como pachuco, ¿sabes? Ahí es donde nace esa tribu urbana, ¿no? En El Paso, y más o menos son en torno a los años 40 o algo así, ¿no? Sí, desde 30, los años 40. 30, 40 ya había esto... Este estilo de vestir y todo eso. Sí, se visten con su sombrerito, la pluma, el traje. Sí, va a dar una idea. Sus coches también, ¿no? Una idea, por ejemplo, en la película de La Máscara, por ejemplo. La Máscara va vestido con los pantalones anchos, el traje, las cadenas. Sí. Un poco también los proxenetas, ¿no? De Harlem. Sí, tiene un rollo pimp, claro, claro, claro. Sí, bueno, es la moda de al final de esos años, claro, los 40, 50. Exacto. Y esta música era la que también, digamos, que bailaban lo que son padres de los que han sido luego cholos en los 80, exacto, ¿no? Y estos raperos que hemos estado poniendo, sus claro, padres ya estaban, ellos, claro, ¿sabes? Poniendo la música, ¿no? Afroamericana del soul, ¿no? Claro, exacto. Que es lo que hoy los han llamado oldies, o sea, que oldies, son las viejas, en realidad, las canciones viejas. Y también hay oldies rapeadas, vamos, de algunos artistas que era... Ahora veremos, muy, muy conocidos también. Nada, pues vamos a hablar un poco entonces de... Vamos a poner, mejor dicho, a ese artista que es Payaso 915, ¿no? Sí, Payaso 915. Está bastante relacionado con las oldies. Sí, ahí de Texas, del Paso también, que y es una zona muy... Pues allá del Paso, por eso es el Paso, ¿no? Que pasaban de un sitio a otro y donde vinieron los pachucos, y también se refleja mucho en su música y también algunos videoclips, si los veis... sale también vestido de pachuco. Ole, ahí, pues venga, vamos a poner ese Payaso 915 y a la vuelta hablamos. Talento malgastado, talento malgastado, talento malgastado. Que esta vida talento malgastado. We were kids. some motherfucking liquor. Yeah. Hey, homie, I deliver rollers that are sicker. One thing I can stand is my rasa saying nigga. Snitches I devour, I lay them down like cowards. Different on anybody for the money and the power. 21 and 0 homes, I'm simply undefeated. And all of my opponents se comen todo el chile. Watch out on los focus, loco, stay with caution. The room is spinning ese, and I'm feeling nauseous. In the sky I'm flying, free falling without dying. Todo es un sueño, I ain't got no love for nadie. Solo soy payaso, un vato bien tranquilo. Todo pinche firme hasta que chingues con lo mío. Entonces te deshago, vocales o chingazos. Ponte vergas, puto, que yo vengo, deje el paso. Son raperos para ser famosos, sí. Pero entre medio de malosos se ponen nerviosos, sí. Yo sigo siendo calle y donde quiera que le jale siempre estoy entre la gente tirando desmadre. Cuanto bueno se abre pa' ponerse hasta la madre con el barrio. Siempre digo yo, perro que te ladre. Lo hacen a diario, viven lo contrario. Ni modo que en el barrio se les aparezca el diablo. Canto lo que vivo y lo que vivo yo lo canto. No somos profetas, güey, tampoco somos santos. Vengo de la calle viene de mí. Acuérdate que viví, igual que como sufrí. No es por nada, pero por los homies doy la cara. Acuérdate que el duende nunca anduvo con mamadas. No me respetan por mis rolas. Pendejo me respeta porque sabe que pa'l barrio tengo. All I have in this world is my balls and my word. And I don't break them for no one. You understand? Somos todos de barrio original. Muchos otros son nomás musical. Pero lo real siempre reconoce lo real. Y es palabra. Talento malgastado, talento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de Granada, en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Estamos acompañados en este episodio de Euron y NK RSM. Ha venido a traer una lista bien larga de rap chicano y hablar de esta cultura y también un poquito de graf. Ha sonado, hablábamos de las oldies previamente, todo ese soul de los 60, 70 que han mamado los cholos de este rap que estamos poniendo. Y ha sonado un rapper que se dedica mucho a eso, que ha traído Urón del Paso, Payaso 915. Sí, pues Payaso 915, que hablábamos antes de él, pues tiene algunas temillas así oldie y nada, es de ahí, de justo del Paso. Payaso 915 es por el código, no sé si es el código postal o el código que tiene la ciudad de 915, uh-huh. Por eso es Payaso 915. Sí. Y va también a veces como caracterizado como de payaso y tal. Sí, es una figura aparte del payaso que se usa mucho. Mucho en el tema de los cholos, de como ríe ahora mientras sí, pueda y luego llora. Esos códigos, ¿no? De sí, ellos. Sí, ese tatuaje de payaso, uno llorando y otro riendo. Exacto. Smile now. Llora, o algunos dicen, o haz lo que ríe ahora y llora después, o luego lo pagarás, cosas así. Sí, muchos se llaman payaso, ¿no? Muchos sí, rappers, muchos sí, pandilleros mucho, se llaman payaso. Sí, sí, además de los tatuajes también se ve mucho. Sí. Y hasta ya salió ahí unas colaboraciones con Duende, que sí, es también un rapero, pero que este es mexicano, que no es chicano, pero bueno, que están ahí en El Paso, que la frontera está un poco ahí, está ahora la cosa caliente, ahí con el tema de Trump, del muro. Sí, total, total. Ahí Trump ha apretado en sus dos legislaturas, está ahí, ha apretado las tuercas. Ahí está el tema este de la policía esta fronteriza, que no sé cómo sí, lo. ICE, ¿no? Que por lo visto no atienden mucho tampoco a razones. Sí, totalmente. Y, se están viendo vídeos ahí locurísimas. Sí, además está ahí el tema del tren este, te lo quería comentar. Sí. Que dicen La Bestia, ¿no? Que es un tren que cruza. Bueno, hay varios, ¿no? Pero en esa zona es bastante conocido, que se meten los inmigrantes a cruzar. y también hay bastante graffiti en ese tren, en ese La Bestia, ¿no? Sí. Que es un tren gigantesco de estos que cruza continuamente de un lado a otro. Y ahí es donde aprovechan ellos para colarse y tal, pero que también está ahora muy, muy controlado todo eso. Sí, sí, hay mucho, sí, hay mucha historia, ¿no? Ahí se ha documentado mucho ese traspaso, ¿no? Y cómo se les ha llamado espaldas mojadas por el río, toda la historia, ¿no? Ahí, de ahí viene esta cultura y esta música que estamos escuchando, ¿no? Décadas y décadas de sufrimiento después se sale esto, ¿no? Exacto. Y además, pues, digo, el tren está bastante a tope con eso. Sí, pues hablando de Trump, tengo aquí delante de mí unos aerosoles que has traído, ¿no? Porque recordamos que aparte de writer eres coleccionista de botes, ¿no? Y tienes una amplia colección muy, muy cuidada de muchas décadas. Y tienes aquí pues algunas ediciones especiales, sí, ¿no? Que me vas a contar aquí un poco, porque sí, precisamente veo a Donald Trump en una de ellas. Sí, ahí con el pico de pato. Sí. Sí, bueno, pues he traído aquí un poquillo de todo. He traído aquí uno de la marca, un par de botas de la marca 360, que además es una marca mexicana, que se fabrica allí en México. Sí. Y sí, se han metido un poquillo aquí en Europa, porque parece ser que es más fácil importarlo, ¿no? De allí, de México, que de Estados Unidos, que están con los aranceles y todo esto. Hay otras marcas que son más complicadas, ¿no? Más clásicas. Y una aquí es de... Son botas que se hacen especiales para las ediciones de los Meeting of Style de... Sí. Que pues bueno, para que no lo sepa, claro explica, es una reunión de writers, ¿no? Del mundo de graffiti, que se va haciendo en diferentes países. Sí. Y bueno, que eso se popularizó mucho en Berlín y todos esos sitios. Y ya se ha exportado a Estados Unidos y México. Y México es uno de los sitios donde más se han hecho y donde más gente va allí a pintar. Y este puede salir aquí, pues, Donald Trump, como unos niños aquí trabajando y como saliendo dinero que va para su saca, ¿no? Sí, sí, sí. Y así es el rollo, para aprovechar un poco ahí en la frontera. Sí. Y otro, pues, de otra edición de 2018 de Meeting of Style también, que es también de un artista mexicano, que es Kiss. Y bueno, y de luego, pues, también te trae aquí... Joyas de la corona, unos, sí. Son una arqueología. Unos clásicos, ¿no? De Estados Unidos, que es los Krylon. Sí. Que, pues bueno, el Krylon este básico, y luego uno más antiguo todavía. Sí. Que es, pues, del de año ahí, sí. 60, 70, por ahí. Sí, sí. Lo tengo aquí más o menos conservado. Sí. Y nada, está chulo porque tiene aquí pues una soldadura, ¿no? Para que no hagamos ni idea, el bote es un cilindro, ¿no? Y ya pues se fabrica el cilindro y ya lo rellenan. Pues antiguamente se fabricaba una placa y eso lo juntaba y lo soldaban por el lado. Entonces pues se puede ver la soldadura aquí, todavía aguanta y todavía tiene. Sí, sí, Krylon es una marca muy, muy venerada, ¿no? O sea que sí, ahí, se sigue fabricando, puede ser. O... Sí, se sigue fabricando, sí. Pero por aquí se ven sí, poco. En Estados Unidos todavía, ¿no? Sí, Krylon y Rust-Oleum, que es una de los más conocidos, que también te traigo otro aquí. Hay uno fluorescente. Y aquí precioso. Un fluorescente de estos que se usaba pues para la obra y de estos para marcarlo. Y no es el antiguo. Pero también tiene bastantes años y son dos marcas que son muy conocidas por allí. Sí. ¿Y qué más hay por ahí? ¿Hay algo nacional? Bueno, aquí te traigo algo así nacional. Te traigo un Felton Spray, que es de lo antiguo, de que tenía el dibujo este de una boquilla rapera ahí con un sombrerillo. Y fue aquí como un poco lo sacaron como para hacer frente un poco a Montana y estas cosas cuando salieron. Felton Spray. Y nada, también es un clásico y es muy, ya te digo, que tiene también bastantes años este bote. Nada, pues estupenda colección, ¿sabes? Distinta a la del capítulo anterior que trajiste también. Sí. Es una pena que, bueno, la radio tiene unas cosas y otras no y no podemos verlo, pero bueno, lo fotografiamos y lo imaginamos un poco. Sí, sí, no, y también esto es preciado, esto es muy personal y que quien lo quiera que se lo ocurre, ahí hay joyas arqueológicas. Pues nada, gracias por esta muestra, por este muestrario. Ah, perfecto. Que vamos a seguir poniendo un poco de la playlist. y seguiremos comentando los artistas y un poco de tu vida en el draft. Venga, perfecto. Dale. Talento malgastado, talento, talento malgastado. And it is that lifestyle. In my low low, hit the switch, swing a dip, take a trip with the gang, so let's ride. In my low low. In my low low, hit the switch, swing a dip, take a trip with the gang, so let's ride. Stopping, hoes jocking, one switch, got that ass dropping. I'm dipping, front lifting, still sipping. Don't roll up if you ain't hitting switches. Bounce, homie, watch my ride, how my shit swing. I'm in my lane, so fuck what they gotta say. Just don't get in my way, cause I'm the local. Damn, boy, you fine. Can we get a photo? I said, come here, go ahead and tap that. She want a pic to put it in her Snapchat. I'm in the hood where yo boys get capped at. I thought I told you I will have the last laugh. She wonder about the looking, hanging real mean. All chromed out, these gotta be 13. We gon' ride till the motherfucking wheels fall off. In the hood, it don't stop till someone calls a cop. In my low low, hit the switch, swing a dip, take a trip with the gang, so let's ride. In my low low. In my low low, hit the switch, swing a dip, take a trip with the gang, so let's ride. In my low low. Chevrolet photo, blacked out and it's dropped to the floor. I'm rolling on three when I bend the curb like a true OG. Man, I'ma slide and swerve a little tipsy off the cuervo. Little mama hanging on me and she won't let go. Man, I'ma let her prima know I'm taking her to the mall. And it's all good, it's like the night before. Man, you see me in the sky, yeah, it's Boulevard nice. In and out of traffic, headlights and taillights. And you can hear me knock at least three blocks. Man, I'm setting off car alarms. And my low drive slow with the booming system. With the moldies or punk slapping out of the trunk. And I know that I'm good anywhere that I go. Big Frost in the loco. In my low low, hit the switch, swing a dip, take a trip with the gang, so let's ride. In my low low. In my low low, hit the switch, swing a dip, take a trip with the gang, so let's ride. In my low low. In my low low. Talento malgastado, talento malgastado, talento, talento, talento, talento malgastado. Esto es el West Coast donde duerme el sol. Lado sur de California por cualquier razón. De la jungla de concreto no se salvan todos. Gente con la maña y los cholos. Esto es el West Coast donde duerme el sol. Lado sur de California por cualquier razón. De la jungla de concreto no se salvan todos. Gente con la maña y los cholos. Bienvenidos a Califas, las gangas, las clicas, las drogas. Ya sabes, dinero motiva. Aquí se vende todo, tú que necesitas. La negra, la verde, también la huevita. Este estado está reconocido por la hierbabuena y los homicidios. S-R-I-P, que tú miras a ese mismo güey, lo mataron en la esquina. Aquí te asaltan, manos arriba. Nadie está a salvo, todo se la rifa. Camina con cuidado, es más, dale prisa. Yo tomé mi tiempo y entré a la pandilla. Lado este, traviesos, clica. Lo mismo que pusieron a tus compas en camisas. Lado este, traviesos, clica. Lo mismo que pusieron a tus compas en camisas. Esto es el West Coast donde duerme el el sol. Lado sur de California, por cualquier razón. De la jungla de concreto, no se salvan todos. Gente con la maña y los cholos. Esto es del West Coast, donde duerme el sol. Lado sur de California, por cualquier razón. De la jungla de concreto, no se salvan todos. Gente con la maña y los cholos. Ya llegó por quien lloraba en el MR punto. No juegues con tu vida, tragas plomo si te apunto. Uno, tres, hay como la ves. Estilo califero, pandillero, lo que es. Desde morro, modo cholo, con apodo. Pantalón aguado con mis locos en el bolo. Todo tiene preso, estoy pegado a la frontera. Buscamos la manera, no bajamos la bandera. WT, locotes, lado suroeste del condado. Sobres, ¿quién quiere pedo? Tiramos barrio con los dedos, cargamos fuertes y fileros. Puro gallo de pelea, no importa cuántos sean. Si andan con mamadas, se los lleva la marea. Mercancía de la fina nunca falta. Todos los días brinca el bordo lo que manda. Esto es el West Coast, donde duerme el sol. Lado sur de California, por cualquier razón. De la jungla de concreto, no se salvan todos. Gente con la maña y los cholos. Esto es el West Coast, donde duerme el sol. Lado sur de California, por cualquier razón. De la jungla de concreto, no se salvan todos. Gente con la maña y los cholos. Galento, galento, galento, malgastado. Off, we can knock out the bed. Had the flash on a nigga, then he skirted out. That's an LA shit, you know what I'm talking about. Nigga, I'm a rep where I'm from, ain't no bitching out. Make him lean like a cholo when his gun is out. My real fathers with the beers, I'm at their family's house. Sipping on Coronas on they couch when I'm thugging out. The phone got helicopter, so what's this you talking about? It really mean nothing when I'm all they talk about. I really get dough and that's something you not about. And me being broke, that is something I won't allow. Times getting hard, got the world in my hands. European wheels headed back to the brand. Bro, bro, bro, bro. Just me and my niggas. Bro, bro, bro, bro. Just me and my niggas. Bro, bro, bro, bro. Just me and my niggas. Bro, bro, bro, bro. Just me and my niggas. I'm bruising. Down the brands in the beans. Just left the block. I'm trying to make it to the one team. Red light. I don't fuck with them. Never wanna be a victim of a, oh, that's him. Them yellow lights. I zoom past them, cause if I stop, they got time to assume that's him. Them green lights, that mean everything could go. These hoes go, this money go like the bullets out this road, folks. Summertime in Cali, gotta make sure you strap it up. Hey, hey, hey, bitch, when you gon' hop in the car, I'm rapping up. Niggas, I'm still in my pillin', I be mad as fuck, swag, I got containers. So I'm shaking hands, I'll cap it up. I ran to the block when they was trying to save me. My plan worked, I'm $1 million baby, but fuck it. I'm about to put the pins on these. And you know I ain't lying when I put it on back beat. To the brains, bro, bro. Just me and my niggas. Bro, bro, bro, bro. Just me and my niggas. Bro, bro, bro, bro. Just me and my niggas. Bro, bro, bro, bro. Just me and my niggas. Cruising down the street in my 6-0. Sipping on a michelada while my handy gets cold. You should know when I roll, she got up to something. Windows down, system low. I ain't trying to bump it. Turn right, cause the left mind make you wait. On these streets, it don't pause. Everyone's out to flip. No rewind if you die, so I'm going fast forward. I was young, bruising street, looking over both shoulders. Nothing changed, still blues up the same block. Yes, I paid for my rims. No, they ain't hot. Driving in the ghetto, the streets I was raised in. Smoking, getting high like a goddamn Jamaican. Keep your side to side, I could even pancake. Leave holes in your face looking like Jason. Sipping on my Henny, I can't even chase it. Ever try and wonder, I will demonstrate it. Galento malgastado. Galento, galento malgastado. Galento malgastado. Let us find a woman. You call upon your floor. Creeping. Uprising. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de Granada, Radio Almeinas, la radio libre de la ciudad. Hoy estamos acompañados de Uron INK RSM y hemos estado escuchando una buena lista de rap chicano y hablando un poco de graffiti también. Y venimos de escuchar a una gran promesa del rap chicano, que es Sad Boy Loco. Sí, Sad Boy Loco, el chico triste, ¿no? Sí, sí, eso es una, ¿no? También juega mucho con eso, ¿no? La lágrima y tal, ¿sabes? Sad Boy, hay muchos chicanos. Pues sí. Sad Boy, bueno, lleva haciendo música mucho tiempo. Pero claro, pegó ahí el puntazo cuando lo fichó el Young Gasta de ahí de Captain. Sí, YG, YG, ¿no? YG, sí. Lo, que lo ficharon ahí en un sello suyo, vaya. Sí. Y tiene varios artistas y como un poco lo que quería era como juntar un poco, como se dice, los blancos, los marrones y los negros, ¿no? Sí, ¿no? Que es un movimiento que se ha hecho mucho y Los Ángeles es muy propicio para eso, ¿no? Porque están ahí todos, exacto, conviviendo y todos empandillados. Aglutinar un poco ahí a esa gente y bueno, ahí también juntar un poco a los afroamericanos que bueno, que ya un gasta estaba muy relacionado también con los blues. Sí, es un blast, es de Tritop Pyru, ¿no? Que es un set de blast. Y tiene mucha relación con otros artistas que están también en ese mismo. Es como una sección de los blues. Sí, exactamente. Sí, es un set que pertenece a la nación blood, como dicen ellos, con sus términos. Sí, YG está fuertísimo. Es un rapper que aparte de su lado pandillero, blood, es un rapper que está súper súper fuerte. Sí. O sea, saca musicón. Está ahí, ya digo, va fichando a gente. Y claro, y ahí fichó a unos chicanos, que era este Sad Boy Loco, que tiene unos temazos. Y bueno, antes hemos escuchado uno con... Sí, un tema que se llama Bruising. Este es también con el Lean 400, sí. Y allí. Sí. Pero bueno, el Lean 400 no creo que lo mataron. Sí, era otro. No hace mucho. Sí, era también de su pandilla, Tritop Pyru, sí, y lo mataron. Eran también de los Blues y sí. Bueno, en no sé qué año fue cuando ya. Hace un par de años, así, yo creo. Sí. Pero vamos, que en el 2019 también salió por ahí que le habían pegado 9 tiros y el tío sobrevivió. Y también pues ese rollo de las pandillas que se habla mucho en la música, pero que también es que no es por que esta gente no es por dársela de nada, ¿no? Que está en la calle, que es real, vamos, que de hecho ahí el Lean 400 pues también se lo cargaron, ¿sabes? Sí, ¿no? Y hace poco eso debía ser el aniversario, porque se me cruzaron por ahí unas fotos de Lean 400, de estas como las que sacaba, esos retratos que saca Esteban Oriol, ¿no? De pandilleros, sí. Sin la camisa, con todos los tatus. Efectivamente tenía ahí unas cicatrices de guerra importantes, ¿sabes? Y para luego haber acabado como acaban, ¿no? Porque eso es una de las realidades del mundo patillero, ¿no? Que ellos cuentan también. Claro, por eso que lo cuentan, pero que luego pues es real, ¿no? Que no es solo por vacilar, ¿no? Como no. Digamos, más aquí en esta zona del mundo, ¿no? Sí. Ha sonado también otro tema de Spanky Loco con Mr. Shadow, que también somos muy fans de Mr. Shadow, de San Diego. Sí, Sabueco con Mr. Shadow, que es un clásico también, que también la otra vez estuvimos hablando también de él. Sí, también pandillero ya mayor, también está renegando, pero vamos, ha tenido una vida pandillera, en este caso en San Diego, ¿no? Que habla... Exacto, exacto. ¿Qué más? Spanky Loco, bueno, Sad Boy Loco, sí. Este, es que... Perdón, me he confundido, o sea, estamos aquí haciendo spoiler. Con los locos. Sí, no, claro, Vida Loca. Efectivamente, no hemos mencionado antes, pero se escuchaba en un tema de Duende con Payaso 915 unos fragmentos de una peli que hay que reivindicar, ¿no? De esta cultura que es Sangre por Sangre. Sí, la historia de una familia de unos primos chicanos con distintas historias. Sí, lo van, meten a uno en la cárcel, bueno, sí. Y luego ya de ahí, para no hacer spoilers, pero está bastante, se ve bastante la cultura chicana, sí. El tema de las pandillas, y la verdad que es una película que hay que ver, ¿sabes? Se podría hacer un programa de solo de películas de chicanos, que sale, seguro que sale un montón. Sí, pero esta es desde luego primordial. Sí, esta es un clásico. Vale, ahí. Pues vamos a ir casi ya terminando, ¿sabes? Y hablando del último artista, que va a sonar, que ha escogido, que es Spanky Loco, que también ya tiene sus galones. Y vamos a poner unos tracks de Spanky y hablaremos a la vuelta ya para despedirnos. Perfecto. Talento malgastado, talento malgastado. Por aquí yo ando, este es mi camino, ando en mal paso, este es mi destino. Si yo soy del barrio, reza conmigo, que Diosito me disculpe porque soy canijo. Préndeme el cigarro y sírveme otro trago, y me acuerdo de los buenos tiempos que habían en el pasado. Seguido le pido disculpas, seguido le pido perdón. Yo soy cabrón, por él hice esta canción. Mira cómo andan con la mano en la arma, es la vida mala, las balas no faltan. Mira cómo andan con la mano en la arma, es la vida mala, las balas no faltan. Porque vivo así, porque estoy tan perdido. Cuántas veces he pedido y te suplico, este es el castigo por ser el mal hijo. Aquí donde vivo está bien pudrido. A veces estoy tranquilo, pero luego me complico. Soy mi peor enemigo, la neta me agüito. A veces sí estoy bien, pero sí tengo enemigos. Disculpa Diosito, pero sí me la rifo. Seguido le pido disculpas, seguido le pido perdón. Él sabe que yo soy cabrón, hice esta canción. Talento malgastado, talento malgastado. Diferentes lados, mismo plan. Mira, homie, guacha, soy tu camarada. Tengo mente enferma, no me curo para nada. Fumo marihuana, Simón pura loquera. Ando en ambiente y no ando con chingaderas. Spanky loco el malo, forjándome un churrote. Tirando y rifando con el yo sin locote. Estamos bien pachecos, yeah, we don't give a fuck. Simón nos vale madre, no preguntes cómo están. Desde el otro lado, ando en mi Cadillac. Tengo cortes, ando listo con mis gafas. No se nota, pero vienen con olor. Parece perfume de mota. Parece perfume de mota. Andamos locos, nos andamos grifos acá en toque. Échale un trago pa' ponernos hasta el tope. Esta es pa' mi raza, que sepan con quiénes cuentan. Locos en movidas que tumban con escopetas. Andamos locos, andamos grifos acá el toque. Échale un trago pa' ponernos hasta el tope. Esta es pa' mi raza, que sepan con quiénes cuentan. Locos en movidas que tumban con escopetas. Es humo de mota que en mi cerebro rebota. Saquen las canalas que yo traigo algunas colas. Verde marihuana, también los cueros de rana. Ponte fuma loco, hay pa' toda la semana. Locos piratones, soldados pelones. Hacemos temblar que se caigan los cantones. Uno, tres, los soldiers, siempre en misiones. Súbase a low pa' que empiece este desorden. Ando con Spanky, ronda por Califas. Yo sigo bien firmes en la mera Santa Chila. Siempre bien locotes, con mota y rebotes. Somos los cabrones los que mandan en cajones. Andamos locos, andamos grifos acá en toque. Échale un trago pa' ponernos hasta el tope. Esta es pa' mi raza, que sepan con quiénes cuentan. Locos en movidas que tumban con escopetas. Andamos locos, andamos grifos acá el toque. Échale un trago pa' ponernos hasta el tope. Esta es pa' mi raza, que sepan con quiénes cuentan. Locos en movidas que tumban con escopetas. Talento malgastado. Talento malgastado. Está escuchando Talento Malgastado en el 88.5 de la FM de Granada, en Radio Almaina, la radio libre de la ciudad. Talento Malgastado es un programa musical, estamos sonando todos los viernes de 7 a 9 de la noche y todos los martes de 9 a 11 de la mañana en repetición. Puedes encontrarnos en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org, y también puedes seguirnos en redes en @talentomalgastado.elconcepto. También estamos en iVoox y sobre todo estamos en la FM hablando con talentos de las calles de Granada, en este caso con Uron y NK, RSM. Y nada, hemos estado hablando de rap chicano en esta ocasión, como la anterior, que es algo que nos gusta mucho. Y eso, ha sonado ya para acabar un rapper que a ti te mola, que es Spanky Loco. Pues sí, correcto, Spanky Loco. Un rapper también de Los Ángeles, bastante conocido, lleva muchos años en el tema. Y nada, es uno de los últimos que está haciendo las cosillas así un poco más modernas, más tranquilas. Y nada, es un clásico de allí. Sí, has acabado tatuando la cara, veía muchos años en el juego, digamos. Pero los últimos años se ha dejado un hueco también en la cara. Los primeros discos tenía la cara bien y ahora ya no le queda hueco. Además es tatuador, grafitero. Sí, está full con eso. Está también con coches de lowrider, tiene también su coche, su camioneta. Y está, digamos, es una mezcla de todas las facetas de los chicanos. Hemos escuchado primero un track que se llama Disculpa, que estaba muy guay ahí con ese estribillo. Él maneja el Spanglish también de forma natural. Sí, le mete ahí el componente un poco religioso ahí, que también son muy religiosos algunos. Sí, ellos son muy... Eso es algo muy característico de ellos, ¿no? ¿Sabes? Son muy, muy beatos. Sí, pues Spanky ahí en ese le pide perdón por todas las cosillas que hace. Y nada, y ya está. Y el otro, pues, un tema que tú me has puesto de Josy Locote con Spanky. Eso es, Andamos Locos, que es una colaboración antes de que Josy Locote fuera asesinado, ¿no? Que también hemos hablado un poco de récord de ello. Sí, también ahí con el tema de, por lo que hemos dicho antes, de las pandillas, el narcotráfico, un poco ahí, un poco la mezcla, y fue también asesinado ahí con una nota. Eso es, sí. Él era miembro de Florencia 13, que es la pandilla que hemos dicho que es también histórica latina, de la que es miembro Baldacci, uno de los artistas que hemos hecho sonar al principio. Y Josie Locote, que no ha sido de... ha sido siempre mexicano, no es chicano realmente. O sea, sí, nacido está ahí en la México, frontera, pero, sí, no pero ha sido... crecido en la parte que es México. Pero bueno, la pandilla se extendió, o sea tiene sus capítulos también en México, evidentemente, y murió de esa forma. Y encima fue, pues si buscas la noticia, como los noticiarios de allí... Sale van, ahí la nota. Sí, sí, es bastante desagradable. Las imágenes y el relato, pero bueno, eso es otra muestra de que efectivamente cuentan lo que viven. Exacto, exacto. Pues esto es todo. Nos vamos a despedir también con un tema de Spanky Loco con Juan Gotti, que es un rapper que ya hemos puesto también, este otro, caso de Texas. Otro clásico que estuvimos poniendo la otra vez por aquí es Juan Gotti. Y nada, que tiene colaboración también con Spanky, está más actual. Sí. Y es lo que están haciendo últimamente. Pues te doy las gracias una vez más por haber venido aquí, por haber repetido y por traer aquí tus filias, que también son las mías. Muchas gracias. Y nada, haber aquí traído un muestrario de botes, que es un privilegio, y te invito a venir en sucesivas ocasiones, nuevos episodios, porque claro, esta cultura sí no se acaba, el rap chicano y, podemos hacer algún y el programa graffiti. Más. Ole ahí, pues gracias Uron INKRSM. Perfecto, tío. Estamos en otro episodio. Venga, hasta luego, digo. Gracias. Has escuchado Talento Malgastado, en esta ocasión acompañados del writer Uron INKRSM. Este track que va a sonar ahora es un track del rapper Spanky Loco con Juan Gotti, Somos Locos. Hasta la semana que viene. Talento malgastado. Talento malgastado. Got it. Loco. Yo. Ando loco, marihuano. Si él nos vería y no me aguanto. Nos pasan cosas y no me escamo. Vida de jefe, si me la paso. Ando tranquis buscando manis. Todo en serio, pues nada es funny. Cargo fusca, en realidad quiero feria y nada más. I don't need these hoes, I just need my paper. We keep it independent, cooking up these flavors. Caddy in the back, two goodies in the front. My dogs making noise and we doing what we want. Todo bien tranquis, everything's chill, everything proper. Yeah, we got a hopper, candy apple pink, California rider. Thin white line in the middle of my tires. Keep them way clean, my life is a dream. I look out for my crew cause I'm knowing what they need. House on the hills, we eating good meals. Working too hard, but it's easy being real. Loco, marihuano, si tengo feria y no me aguanto. Nos pasan cosas, si no me escamo. Vida de jefe, si me la paso. Ando tranquis, buscando manis. Todo en serio, pues nada es funny. Cargo fusca, en realidad quiero feria y nada más. It's your boy Juan Gancho. And I'ma kick it for you vatos. En esta vida como narco, cruzando libras en un barco, bro. Desde Juanito eres locochón. Really don't know but I'm losing control. Smoking on road, good marijuana. We going on, represent for the raza. Se pasan los días, the life moving on. Expressing my drama, put it on these songs. Gone on no bong, lips and get tatted. Slanging that ink is a God-given talent. Gone like a savage, lost on the road. Get in my way and I'm killing you hoes. Stay conectado from Cali to Texas. Young Mexicanos, armados and reckless. Don't wanna test us, cause shit's getting real. No warning shots, what the fuck, how you feel? Back in the steel, si la hacen de bronca. Cálmense, güey, cuando abran la boca. Right for the nota, almighty dollar. Out in the streets, you find me in your barrio. Out in my onda, chasing the dollar. Out in the streets, loco, John Marihuana. You got the hood, tiptoeing on gold feet. Candy on my pain with that leather on my seat. Bitches come around and they asking about me. I'm just paper chasing, trying to get it in these streets. We rolling up a wood, I'm high about to sleep. Only thing in money is the only thing I need. Chasing all this paper and we throw it in the bag. Money, money, money, and my hustle's where you at. Ando loco, marihuano, siguiendo feria y no me aguanto. Nos pasan cosas y no me escamo. Vida de jefe, si me la paso. Ando tranquis buscando manis. Todo es serio, pues nada funny. Cargo fusca en realidad. Quiero feria y nada más. No hay cosa más triste en la vida que el talento malgastado.